escuchando La Facultad en Fuga Radio. Muchas gracias, Teresa, realmente fantástico. Vamos a terminar esta mesa internacional con la presentación de Ana María de la historia de la sociología clínica aquí en nuestro país, para pasar luego, ya se queda ahí sentada, queda junto con Jacques para llevar adelante las reflexiones finales generales del Congreso. Pero en este momento pasamos a la historia de Uruguay. Bueno, yo voy a ser muy breve. Volviendo del exilio, después de estar atravesando por la Facultad de Ciencias Sociales, después de haber estado en la Cátedra de Psicología Social con Alejandro Scherzer y de haberme introducido al pensamiento de Pigeon Rivière, y de haber venido de Francia con todo un pensamiento institucionalista de la pasada, de Hugo, una vuelta, al volver a Francia para uno de mis libros que salía publicado en París, me encontré conversando con Jacques, quien me invita a un coloquio en Montreal, en Canadá, que fue para mí un hito importante, yo diría, en mi vida intelectual. Fue articular todas esas cosas que yo tengo de filosofía, mi formación es filosófica, en psicología y en sociología, mi doctorado es en sociología, y darme cuenta que en realidad la sociología no me alcanzaba para comprender la subjetividad, las motivaciones, las angustias, los odios del ser humano. Y no me alcanzaba tampoco la psicología porque no quería psicologizar el hecho social. Y seguía pensando que la formación mía en filosofía, y rescato, sí, al joven Marx en algún lugar, a Nietzsche, a Sartre, a mi tesis de maestría en filosofía en la Universidad de Estrasburgo sobre la ideología alemana y a mi trabajo sobre Nietzsche. Todo eso es una especie de mezcla que lo encontré como articulándose con el pensamiento sartreano, con el pensamiento existencialista, con el pensamiento freudiano, con Pigeon Rivière en el Río de la Plata, y encontré entonces a los compañeros de sociología clínica, fundamentalmente avanzando con Jack. Después tomé contacto con Jean Henriquez, lo dije ya, y esto ya es como excesivo, pero para mí fue un... No me gusta tener maestros, yo soy muy libertaria. Pero creo que sí, que si tuviera que decir a nivel de intelectual, vivencialmente, Eugène Marquez es un maestro. Entonces, claro, con toda esta gente, volviendo a Uruguay, empecé a trabajar y a formar grupos de historias de vida y de novela familiar y trayectoria social en sociología clínica. Y aquí no voy a extenderme en la metodología ni en la epistemología. Sí quiero nombrar a algunos compañeros que están acá y que me emocionan mucho, con los cuales empezamos el primer grupo. Y quiero también decir que la apertura y la habilitación que tuve en ese momento en la facultad esta de psicología fue gracias al ex decano que está acá presente, que es Alejandro Scherzer. Ojalá pudiéramos continuar con esta apertura y esta profundidad y esta habilitación. Y bueno, y acá está Mabela Ruiz, acá está compañeras que después la vida los hizo ir por otros caminos, como Mónica Espíndola, que está en este momento en Brasil, pero que es argentina, con Lucienne Jung, que en este momento está en Porto Alegre. Estuvimos trabajando las repercusiones del exilio, las repercusiones psicosociales, Vincent contaba algo en la mesa inaugural, y a partir de allí yo largué grupos de reflexión articulando el pensamiento de Pigeon, el pensamiento institucionalista, el pensamiento de Georges Debreu, que me parece fundamental como antropólogo y psicoanalista para entender la de Marshall, la orientación de sociología clínica, y desde el 94-93 y el 95 Jacques fue el primer encuentro uruguayo de sociología clínica, donde vino Lucien, creo, donde vino Rosinha, ¿dónde anda Rosinha? Rosinha, donde vino Vincent, Jacques, Teresa, por supuesto, y Eugène Henriquez, ni que hablar. Y ahí yo diría que partió el trabajo serio con un grupo de 20, 30, 40 compañeros. En este momento es la Facultad de Psicología el polo fundamental donde estamos trabajando. Los compañeros que están trabajando en este congreso, Betty Weiss, Virginia Masse, Rosario Seco, Pilar Lojo, cantidades, tengo miedo de no nombrarlos, que están acá en este congreso y que están trabajando juntos, estamos como llevando adelante en la Facultad de Psicología, y Rosario desde su instituto integra desde fuera de la universidad toda esta orientación que yo creo que en este momento en Uruguay es bastante, bastante reconocida. Quiero también decir a Ana Correa, que estuve en Córdoba invitada por Ana y hice el primer seminario de sociología clínica formando a los compañeros cordobeses que me pidió Ana, también habilitando, ¿verdad?, este lazo latinoamericano. Creo que no solo Eugene, sino que también la presencia de alguien latinoamericano en América Latina es importante. Entonces estuvimos en contacto con los compañeros cordobeses. Después, a través de Córdoba, conocí a Valeria, que está hoy aquí en Mendoza, y Valeria me invitó a hacer varios seminarios de formación, lo cual fue muy estimulante. Y digo esto porque se van creando redes por encima de las instituciones, por encima de los convenios universitarios que implican muchos euros, por encima de lo rigidizado que puede ser toda esta especie de idas y venidas de académicos que pasan una semana, van a una clase y se van. Creo que la coproducción de conocimientos en América Latina y en el mundo no pasa por este tipo de convenios, sino que pasa por redes sociales profundas. Y acá yo en esto creo como Riquez, creo como Jean, el afecto, la empatía, la capacidad de integrar y de dar uno y otro es lo que genera realmente los grupos de sociología clínica. Entonces yo no quiero hablar mucho más, hemos publicado libros, tenemos un último libro sacado acá, hemos publicado dos libros con el equipo. Sé que estoy dejando a una cantidad de gente de nombrar uruguaya, digo, Mónica Olaza, Marita, Anabel Benicelli, realmente creo que hay muchos compañeros de distintas áreas, esto es muy interesante. Anabel se formó en México con los institucionalistas y tiene una fuerte formación mexicana y con los institucionalistas, no en la UNAM, sino en la UAM Xochimilco, como ella insiste. Marita tiene formación en psicología evolutiva, Mónica es socióloga. Doris desde el psicoanálisis. Compañero, yo sí quiero decir que para nosotros es una apuesta, un desafío, y en estos momentos donde el neopositivismo está imperando en nuestras universidades, creo que este encuentro con ustedes y sobre todo la presencia de jóvenes acá es una apuesta a llevar adelante un pensamiento crítico y clínico. Con Teresa Carreteiro, me voy a repetir esto porque se hace muy largo, creo que hay que generar lazos profundos en América Latina y fundamentalmente, Marcelo, estoy pensando también, me estaba olvidando de la gente de Mendoza, de la Universidad, de la Universidad de las Ciencias Sociales, gente de filosofía que está acá, Marcela, Martín, Mónica, de Mendoza. Estoy muy emocionada y después estoy súper cansada, y discúlpenme la desarticulación de mi discurso, pero sí quiero decir que con Teresa pienso que hay que crear redes a nivel internacional, porque yo no considero a los franceses ni a los canadienses maestros de nada, absolutamente de nada, me siento una par con ellos, pero creo que tengo mucho que aportarles a ellos y ellos tienen muchísimo que aportarnos a nosotros. Entonces, a nivel de igualdad, vamos adelante en este desafío y en esta aventura, pero creo también que como latinoamericanos tenemos una deuda con nuestro continente y con nuestra gente para generar redes, sobre todo del sur de América Latina, y creo que Argentina y Uruguay, yo viví un año, varios tiempos del exilio en Argentina, creo que particularmente Argentina y Uruguay, y Brasil después, tenemos un ecro, como decía ahora Alejandro Pillon Rivien, muy similar. Por eso yo siempre hablo del Río de la Plata. Entonces, nada más, para mí, digo, hacer un poco el historial del Grupo Sociología Clínica en Uruguay es hacer el historial de mi vida, de mi vida y de la trayectoria con los compañeros que están acá presentes, y ahora junto con Jacques hacer las reflexiones finales. Quiero decir que